sabor que tiene el amor. Ay, qué buen sabor que tiene el amor. Pan, sal y miel. Las migas. Letra de Silvia Pérez Cruz e Isabel Laudenbach. La música es de las cuatro integrantes de Las Migas, que en aquel momento, porque después han habido cambios, ya lo verán, el grupo lo formaban Silvia Pérez Cruz a la voz y el cajón, Marta Robles a la guitarra, Isabel Laudenbach también a la guitarra y Lisa Bause al violín y el acordeón. Un montón de músicas. Las migas, las migas, las migas. Las migas colorean el flamenco con músicas tan diversas como la procedencia de cada una de ellas. Barcelona es el origen de su camino hacia una sonoridad mediterránea, heterodoxa y emocionante. La banda se formó en el año 2004 en Barcelona por integrantes y músicos de diferentes países europeos, con el flamenco como base, el mestizaje como doctrina y muy importante, el sello femenino. Las migas crean un universo sonoro tan diverso como la procedencia de cada una de ellas. Barcelona es el origen de este colectivo difícil de definir y de exquisita sonoridad. El grupo Las Migas inicia su trayectoria en el 2004 cuando Marta Robles, Silvia Pérez Cruz, que permanece con el grupo hasta el 2011, e Isabel Laudenbach, que está hasta el año 2013, todas ellas alumnas de la Escuela Superior de Música de Cataluña, se unen para formar un grupo al que poco más tarde se uniría Lisa Bause, también hasta el año 2013. Y nada más empezar, ganaron el premio del Instituto de Juventud, el INJUVE, al mejor grupo de flamenco, lo que supuso un salto cualitativo en su carrera, tras al que pasaron a tocar en diferentes eventos como Los Tarantos, que es una sala de flamenco de aquí de Barcelona, el Mercat de la Música Viva de Vic, el Festival de Flamenco de Ciutat Vella, La Pedrera, y giraron por diversos festivales de Italia, Holanda, Hungría, Bulgaria, Francia y Túnez. Participaron en la grabación del disco de La Marató del año 2007 y en la composición de la banda original de la obra de teatro Unas Beus, dirigida por Marta Angelat. Justamente esta canción que acabamos de escuchar, Unas Beus, Unas Voces, es parte de la banda sonora de esa obra de teatro. Comenzamos con este primer LP de Las Migas, grabado el año 2007, solo 5 temas, con un tema popular, el arreglo de Las Migas, tangos de la repompa, un montón de músicas. quiero que venga a verme. Yo solo quiero que venga a verme. Ay, de tu propia voluntad. Ay, de tu propia voluntad. De noche me salgo al patio y me harto de llorar. Que tú me quieres y tú no me quieres nada. La Repompa, una pieza popular arreglada por las migras. Hace tiempo que el flamenco dejó de ser solo la música representativa de un grupo étnico, es decir, de los gitanos. Ahora es también océano por el que alegres músicos del ancho mundo navegan tejiendo su punto de vista particular sobre la vida. A esta estirpe de navegantes sin brújula y con guitarra pertenecen las migas. Otro tema popular muy conocido que también está arreglado por las migas, que en aquella época cuando se formó el grupo, esto es del año 2007, y justo fue el año en que estas mujeres comenzaron a... Bueno, ellas comenzaron en el 2004, pero en el 2007 ya habían girado lo suficiente y tuvieron la oportunidad de grabar este disco, que es un EP, porque posteriormente, ya escucharemos, el año 2011, grabaron el LP definitivo, donde incluyen algunas de las canciones de este EP. Este EP es un poco la tarjeta de presentación de las migas. Tarara, una canción popular arreglada por las migas. Un monte músicas. así, la tarara no. De músicas, Barcelona, Contrabanda FM. Desde el punto en que ellas inician su andadura, el año 2004, cuando comienzan, las migas han mostrado una cualidad sumamente difícil de definir, pero imprescindible de identificar cuando se trata de un evento artístico relevante: el estilo. Las migas tienen un estilo propio. Siempre lo han tenido. Antes de tener un repertorio, ya tenían estilo. Antes de tener público, ya tenían estilo, variado, rico e inusitado. En ocasiones, vasto como un diamante en bruto. En otras, manto intrincado de refinamientos infinitesimales. Pero siempre con un auténtico sello de originalidad. Las migas suenan a las migas. En el año 2010, ve la luz el primer trabajo discográfico del grupo titulado Reinas del Matute, que cuenta con la producción de Raúl Fernández del grupo Refri y las colaboraciones de músicos como Raúl Rodríguez o Javier Colina. El éxito del disco llevará al grupo a iniciar una larga gira por España y Europa. Reinas del Matute es un trapicheo, una mezcla de géneros, gestos y guiños musicales que se entrelazan, abrazan y besan. En este disco, algunos de los palos, de los estilos más emblemáticos del flamenco están tratados con un mimo exquisito. Nos muestra recovecos tersos, pliegues suaves y seductores que nunca pensábamos encontrar en unos tangos o en una bulería. Pero también revela rugosidades y rudezas rítmicas dichas de otro modo y desde un punto de enunciación nada común en el flamenco. Comenzamos con un tema, un clásico, de este disco La Reina del Matute. Ya les digo, 2010. La formación sigue siendo la misma. Silvia Pérez Cruz a la voz, Marta Robles a la guitarra, Isabel Laudenbach también a la guitarra, Elisa Bause al violín y el acordeón. Los cuatro muleros, un montón de músicas, Las Migas. Vamos a escuchar otro tema de este disco, Las Reinas del Matute, y pensaba hacerles escuchar Perdóname Luna, Las Migas, desde Contrabanda FM, Barcelona. Te quiero. que sabe la luna cómo yo me siento, si hasta la armadura se me ha puesto oscura de llorar por dentro. Dudo que la luna pueda saber cuáles son mis dudas, si ni yo la sé. La voz de Silvia Pérez Cruz, las guitarras de Marta Robles e Isabel Laudenbach, y Lisa Bause al violín y el acordeón. Un mon de músicas, un mon de músicas. Contrabanda FM, 91.4, Barcelona. Las migas. Del fado sin enfado al bolero trémulo, pasando por la rondeña o los tanguillos, Reinas del Matute, el título de este álbum, es una invitación a quitarse la piel y a solearla en esta luminosa atmósfera sonora. Los arreglos son imaginativos, sorprendentes o entrañables. El resultado es un disco sólido y de gran calidad, con el sonido característico de las migas. El Matute encontró a sus reinas, las migas. Migas en Contrabanda FM. Les voy a hacer escuchar, antes de pasar al siguiente disco de Las Migas, el tema que le da título a este álbum. Aquí lo tienen: Reinas del Matute. Era España más España, y las hambres más hambrunas. Era el mundo cuatro calles en un hueso de aceituna. Del peñón los souvenires para el gozo y el disfrute, de manos de arrieros y de reinas del matute. Acercarse a las alforjas, que hoy traigo cositas buenas, que hay penitas que sin pan, saben mucho más a pena. Desde el peñón de Gibraltar traigo mi tregua, carga de cuarterón y de azúcar blanca, huyendo de camino busca la vereda. Ay, donde nadie la vea, por donde nadie pasa. Tirititrán, tran, tran, traído. Tirititrán, tran, tran, tran. Si largo es el camino que va pa' Gibraltar. Tirititrán, tran, trero, ay. Tram, tram, tram, tram. Y si me dieran el alto, y si el alto a mí me diera, que nadie le coja la rienda, que ella conoce bien. Ya conoce bien la vereda. De trapo, que hoy es luna llena y no tengo faena y los dejo barato. Tirititran, tran, que hoy es luna llena, tiriti tran tran trero. Málaga se hace la vuelta con las espuertas Reinas del Matute, las migas. El tema original de Marta Robles, Silvia Pérez Cruz, Isabel Laudenbach y Antonio Romera, el Chipi, que es quien presenta con el recitado el tema al comienzo. Y en esta canción han podido escuchar que hay prácticamente todos los elementos que conforman, digamos, lo que es el sonido del flamenco: guitarra, voz, actualmente el cajón, que es un instrumento de origen peruano, pero que ha calzado muy bien dentro del flamenco, coros, Juan de Gloria y Matías López, el Mati, palmas, jaleos, aquello que dice cuando está cantando, ¿no? Como animando. Y a los coros estaban Marta Robles, Isabel Laudenbach y Alba Carmona, una cantante de flamenco, Alba Carmona, las reinas del Matute. Finales de julio del 2011, este disco es del 2010, se anuncia que Silvia Pérez Cruz deja el grupo para centrarse en sus propios proyectos. Su último concierto con la banda será en el Teatro Grec de Barcelona, en el Festival de Verano de Barcelona. El marco es precioso, es un anfiteatro romano con la montaña detrás, tras lo cual las migas presentan a su nueva cantante, Alba Carmona, quien, como se los he mencionado ahora hace poco, ya había trabajado haciendo coros en el álbum Reinas del Matute, y Alba aporta un aire fresco y más flamenco a la formación. A principios del 2012 sale a la venta el segundo disco del grupo titulado Nosotras Somos, grabado en los estudios Manitou y producido por Raúl Rodríguez, iniciando una gira que las llevará a recorrer Cataluña, el sur de España y Madrid. Aquí tengo ese disco, Nosotras Somos, las migas, ahora ya sin Silvia Pérez Cruz a la voz, ya que es Carmen Carmona. Vamos a escuchar un precioso tema al inicio, un tema que no es flamenco, viene de una cantante y compositora mexicana, norteamericana, bueno, hay un montón de mezclas. A ver si la reconocen, porque presenté el disco en su momento y lo he tocado más de una vez. Con toda palabra, las migas. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. o el quererte es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma. De Lasa de Cela. Imagino que alguna de ustedes con toda seguridad sabían quién era la compositora y primera intérprete de este tema, ya que es una composición original de Lasa de Cela. Esta era la versión de Las Migas de su álbum del 2012, Nosotras Somos. Un tema más de este álbum, La Luna, La Luna, Las Migas en un Monte Músicas. Y aquí la veo a calé y que prengui una cullerada. No me plena creixi ni min pa, és bona com a sedat. La lluna fa companyia i alleuja els intoxicats de filosofia. No hi ha un amulet millor de lluna a la butxaca, contra tota mena de perill, més que una pota de conill, serveix un tros de lluna. S'endú les penes i porta amors i fortuna. Es pot donar de postre als infants i dormiran un son flonjo i suat, i unes gotes de lluna als ulls de els fets ajuden a esperar la mort en pau. Els decebuts i els presoners, dona'ls la clau de la llum. Condemnats a vida. No hi estimulen com la lluna. Posa sota del coixí. Si es pren a mida una fulla tendra de lluna i pensaràs el que vols creure i miraràs el que vols veure tu. Tu mouràs els putxinel·lis, un pot amb aire de lluna, lluna, per quan t'ho feguis. La lluna, la luna, les migues, con la voz de Alba Carmona. Ya Silvia había dejado el grupo y había sido sustituida por Alba Carmona. Precioso tema en catalán. El 21 de febrero del 2013, coincidiendo con la actuación de las migas en el Festival de Cajón de Barcelona, el grupo anuncia la marcha de Lisa Bauce, integrante de Las Migas desde sus comienzos en el año 2004. Días más tarde, en su página de Facebook, se hace el anuncio oficial de que Roser Loscos será la nueva violinista en sustitución de Lisa. En diciembre del mismo año, la bretona Isabelle Laudenbach también dice adiós a su colaboración con Las Migas. En su lugar entra la guitarrista cordobesa Alicia Grillo. Un montón de música. Hasta aquí por hoy con Las Migas. Hoy martes 22 de abril del año 2014. Vamos a cambiar el registro de la música. Pero antes les quiero leer un poema. Y antes de leerle el poema, les voy a hacer una pequeña presentación. El poema es de Belén Reyes, una poeta madrileña que descubrí hace unos años de casualidad. Descubrí un libro de ella. Lo encontré, lo hojeé, me gustaron los poemas y me los llevé a casa. Posteriormente entré en contacto porque había un mail con Belén Reyes y hubo muy buena respuesta por parte de ella y me envió dos libros más. Y posteriormente, dos de los primeros que ella había sacado y posteriormente un tercero. Es decir, tengo cuatro libros de poemas de Belén Reyes. Y esto hace... cuando encontré el primer libro sería posiblemente unos 8, 9, 7 años atrás, más o menos. Ni mucho, ni tampoco. Sin embargo, un buen día dejó de recibir comunicación vía mail de Belén. A través de Belén había hecho amistad con una poeta de, creo que era de Lérida, creo que era de Lérida, y ella estaba más al corriente de las cosas que estaban, ella era muy amiga personal de Belén Reyes y un poco su madrina cuando esta mujer saca su primer libro de poemas. Entonces Cuando veo que Belén no me contesta a los mails, le escribo a esta otra poeta, amiga de Belén, y le pregunto qué pasa con Belén. Y me dice, no lo sabías. Le digo, ¿saber qué? Que está muy enferma, que le han detectado un tumor cerebral. Y aún se está reponiendo, me dijo, pero estuvo a punto de perder la vida. Tuvieron que hacerle una operación muy, pero muy seria en el cerebro. Y se está recuperando y la recuperación será lenta. Y no sabemos en qué condiciones, en qué facultades, digamos, va a quedar Belén Reyes. Le escribí, pero tampoco contestó. Seguramente estaría en el periodo de su convalecencia. Años después, 2-3 años después, concretamente el 16 de marzo pasado, recibí un mail de Belén donde no me dice absolutamente nada y simplemente me envía un poema que se los quiero leer. Y después de eso, inmediatamente les voy a dejar con un tema de una cantante nacida en Cataluña pero criada en Zaragoza, Carmen París, que nos va a interpretar un tema que después le presentaré el título del tema. Es decir, poema, y después inmediatamente entra Carmen París. Aquí les leo el poema de Belén Reyes. Después de tantos versos, tanto amor, tanta pena, tanta pasión, amigos, tanta luz, tanta entrega, el corazón henchido de amor y de belleza, latiendo para otros, sobrándome la esencia. Después de tanto humor y de tantas cervezas, nos falló el corazón, me abrieron la cabeza. Un tumor cerebral, una pausa en mi esencia. Nunca fui racional, disciplinada, seria. Desprecié razonar, el cerebro y sus tretas, frenándome al pensar, recortándome entera su altiva seriedad y su estricta elocuencia. Un tumor cerebral, un cabrón que se empeña en decirme, aquí estoy. Soy quien manda y ordena que te caigas, que olvides las palabras, que seas un vídeo que se atasca, una niebla muy densa, un cansancio infinito, que estés dentro y no fuera, tic-tac, tic-tac. Contraste en mis povenas, inmóvil soy un fax, un WhatsApp que no llega, un email sin destino, una loca muy cuerda. Un reloj en mi vientre, rompiendo aguas, sistemas, pariendo sin descanso, hijos de tintas, selvas, sin padre, sin condón, sin libro, sin placenta. Quien nos aborta es Dios, la muerte es su estrategia. Se excusa, una oración, un rosario, una oración, un rosario sin cuentas. Empaparnos de amor. Secamos la tristeza y abortamos después para su vida eterna. Después de tantos versos, tanto amor, tanta pena, tanta pasión, amigos, tanta luz sin linterna, vas y nos aborta Dios cuando le da la neura. Belén Reyes, 2014, marzo. Me dicen los de la Warner, vamos con el disco Carmen, donde tienes tus canciones que las vamos a grabar. Ay papi, pero qué cosa, si no escribí ni una prosa, porque mi vida es controlar. Que si te canto zarzuela, que si el móvil en candela, que si vienes a este sitio o ale un poco más allá. En España no hay manera de concentrar la mollera. Todo el mundo me compromete y no puedo trabajar. Incubando, incubando en La Habana. Incubando de una vez. Incubando, incubando en La Habana. Incubando de una vez. Y ya metida en harina, me llama a mí Catalina, que te requieren los estos y los otros y además. Hay un bolo en Conchinchina, se ha quejado la vecina y te han llegado unos papeles que los tienes que firmar. Virgen del amor hermoso, te trajín embarazoso, que ni el Atlántico en medio consigue desconectar. O me pongo las pilicas y corto las llamadicas, o volveré para casa sin nada que presentar. Incubando, incubando en La Habana. Incubando de una vez. Incubando, incubando en La Habana. Incubando. Pianista, compositora, cantante. Carmen París, incubando. Bueno, si han prestado atención a la letra de la canción, ella ya nos contaba en ella el porqué, el dónde, de, no solamente de la canción, sino del disco. Este es un disco que tiene, desde el título, Incubando, una presencia clarísima de la música afrocaribeña, concretamente cubana, en este disco de Carmen París. Carmen París nació el 18 de septiembre de 1966. Es una cantante y compositora española. En su música fusiona principalmente la jota aragonesa. La jota aragonesa, donde ella se crió, en Utebo, Zaragoza, Aragón, pero nació en Tarragona, en Cataluña. Nacida en Tarragona, pero criada en Utebo, Zaragoza. Ahí está. Su estilo musical es muy personal. Su constante mezcla de ritmos y su fusión y mestizaje en sus canciones la convierten en una artista difícil de catalogar. Aparte de la fusión de la jota aragonesa y el jazz, también fusionan su música, la música andalusí, el flamenco y otras corrientes musicales. Ya desde pequeña su talento musical fue evidente. A mediados de los años 90 pone en marcha un espectáculo de cabaret moderno, Carmen la Nuit, escrito por Alfonso Plou, y es contratada en la mítica Sala Morocco de Madrid. Carmen estudió canto, piano, guitarra, violonchelo, armonía y solfeo en el Conservatorio de Zaragoza. Estudios que compaginó con la carrera de filología inglesa y su trabajo de cantante en la Orquesta Jamaica, grupo con el que se curtió con actuaciones en las que no renunciaba al blues, aunque en su cabeza y en su corazón estaba ya creciendo su gran proyecto musical, la Revolución de la Jota. Escuchemos un segundo tema de este álbum, Incubando. Cositas insolitas. Carmen París. Qué coincidencia encontrarnos en Rusia, en aquel metro repleto en Moscú. Si en Alpedrete nos vimos dos veces, vamos, no me digas tú. ¿Y qué decir de aquel manjar de hormigas que a un catalán le ofreciste en Vietnam? Decía el tipo que te conocía y no sabía de qué, pero al fin él recordó haber probado esos bichos en tu casa de álbum Incubando y este tema Cositas Insólitas. La señora Carmen París. Jota aragonesa, jazz, flamenco y ahora pues música, sones y aires cubanos. Otro tema aquí en un montón de músicas. Otro tema en un montón de músicas de Carmen París. De muy buen ver. Valparaíso, la Radio Neta, Radio Almaena en Granada, Radio Arc en Torelló, un montón de música para todas y todos ustedes. Ojeada generalizada a la actualidad que ofrecen los kioscos. No sé por qué hay un claro predominio muy acentuado del lucimiento ostensible y rentabilizado, muy exagerado, del mundo pectoral, inflado en general, para que sigas aspirando siempre y lo instales en tu mente, gastando así continuadamente en artificios y en injertos varios. Y no preguntes quién decide el diseño homologado. Y si homologas tú también la delantera, ya no importa tu talento ni tienes que estudiar. Podrás pescar a quien te dé importancia con ese pedazo de nueva delantera que te va adornando igualita que las otras. Y todas tan redondas, una legión de jóvenes muriendo por seguir los modelos muy bien promocionados y estandarizados de la estética constante, de la música inconsciente, de la masa no pensante. ¿Y qué le vas a hacer si te has creído que lo prioritario es en esta vida? Es tarde, muy buen ver. Despierta de una vez, despiértate. Ella. Cada cultura tiraniza a su manera, y los periódicos dedican amplias zonas de contactos bien remuneradas, donde se ofertan hembras disponibles. ¡Qué bien! Su anatomía expuesta y enfocada a trozos ingrávidos como exvotos. Y así abundan los globos en los medios de la comunicación y los zapatitos de tacón. Y mientras tanto polemizan si aplicar legislación al velo musulmán. Pues ligeritas de ropita para cualquier labor, estamos muchísimo mejor. Pa' mí, que esto va a ser como en Longares, donde cuatro huevos son dos pares. Y conforme a las conformidades tan conformes, por todos conformadas, mujeres y hombres unidos por el despropósito en lo emocional. ¿Ah? Que alguien invente la receta. No me emana a mí el talento de las tetas. Y ya que las mento, de las mismas no me sale consentir. No me sale el ocultar, no me sale fingir. Este es el eslogan. ¿Cómo molas si estás de muy buen ver? Despierta de una vez, despierta. Carmen París, de su álbum Incubando, y este tema ya lo ven bastante duro y crítico con lo que es la explotación de la imagen de la mujer, de muy buen ver. Les voy a leer el segundo poema que nos envió, bueno, que me envió Belén Reyes, y después pasaremos inmediatamente a escuchar un tema de Carmen París. Al igual que el mail anterior, donde me llegó su primer poema, como un mes después me llega otro mail sin ningún tipo de enunciado, ni saludo, ni nada, y es otro poema de Belén Reyes. Os diré qué es de mí. Haciendo de periodista de la vida, escribiendo como un notario existencial para que conste en acta, denunciando las trampas de Dios, los sueños diferidos, poniendo la izquierda al corazón cuando se va de farra. Así estoy conocidos, amigos, familiares, gente de otras galaxias, así estoy, grabando libros, documentando a versos esta estafa de morir despacito, sin misterio, de dejarse vivir sin más. Celíaca, alérgica a este pan de cada día, injusticias con sapin inyectadas sin permiso en la tinta. ¿Dónde fueron? Lorca, Cernuda, Ori, Miguel, ¿dónde Celaya, Gloria Fuertes, Hierro? ¿Dónde tantos que cambiaron el mundo con palabras? Magos sin truco, ¿dónde don Manuel Machado? Ya no hay Olmos heridos, ¿dónde estáis, camaradas? Ya no quedan poetas, ya no hay tinta en las balas, ni versos que atraviesen el pecho con su magia. Ya no quedan poetas, solo cuatro pelanas, seguimos escribiendo sin que cambiemos nada. Hay jurados incluso, hay algunos que ganan premios sin poesía. Ya no me queda nada. Aquí estoy, a ganchillo, desenredando el alma, tejiendo lo que fui, en plena menopausia. Belén Reyes, abril 2014. Hay algo que nos inquieta, nos rodea. Qué distancia espeluznante. De tu puerta hasta la mía, si la mides, un océano contempla. Emociones largamente maniatadas se pasean desvestidas. Y por eso nuestras almas en su danza, vida mía, no se pueden desligar. ¡Qué distancia espeluznante! ¡Espeluznante! Pero te siento al instante. ¿Recuerdas el incendio inextinguible que ha animado cada esquina? Cada pétalo en el patio, cada rama, cada beso en la cocina. Por más que siento partículas afines, no separen las medidas. Nuestras almas en su danza, vida mía, no espeluznante, la vida mía. Si la quieres contemplar, Carmen París, distancia espeluznante, del disco Incubando. Bueno, buscando, encontré en los mails que fue en el año 2009 cuando se interrumpió la comunicación entre Belén Reyes y yo, producto de su enfermedad, de su tumor cerebral. Se me hacía mucho más largo el tiempo transcurrido, pero ya lo ven, son 5 años. Y yo decía 9, 7, 8, eran solo 5. Y en un mail del año 2008, concretamente el 17 de diciembre del 2008, me envió un poema de regalo, dice. Él me hizo un poco más largo, que me habla de otras cosas, de un manifiesto que había. La poesía es un arma cargada de olvidos. Eso era en relación. Me comentaba que el diario El País ha sacado una colección de poesía con los mejores de poesía social, dirigida por Caballero Bunal, y no han metido, dice ella, algunos de sus poetas favoritos, y que también son los míos. No metieron a Gabriel Celaya, a Goiti solo. Y eso. A Gabriel Celaya. No incluir a Gabriel Celaya en un recopilatorio, en un poemario de poesía con contenido social, pues me parece insólito. Entonces Belén, junto con otros poetas, hizo una campaña y me envió el link, donde me envió dos links, de hecho, uno donde estaba la noticia y otro para firmar un manifiesto. Termina: me hace mucha ilusión saber de ti, estoy ultimando el próximo libro, Ser Mayor es un Timo, en cuanto esté te lo envío. Te envío un poema de regalo, y aquí está, del año 2008, antes del tumor cerebral. También, después de leerles el poema, les dejo con un tema de Carmen París. Debería ser feliz y todas esas cosas. Tengo amor, un trabajo, una casa, su sombra. Debería sentir Haydis corriendo, rosas sin espinas creciendo. Debería ser otro. ¿Y qué te falta a ti? ¿Y a ellos qué les sobra? Un pecho es un país, un puzzle en la memoria. Encaja lo que puede, lo que sabe lo ignora. Me sirven para nada los versos y las hostias. Debería ser feliz y todas esas cosas. Tengo calefacción, buenos amigos, sorna para entender la vida y sus manos rugosas. Pongo el telediario, pongo adiós, pongo Estopa, pongo el culo al fichar, pongo aunque nadie me ponga. Debería ser feliz y todas esas cosas. Belén Reyes. España y su que ellos lo digan si quieren, que ellos lo digan si quieren, por una moza del gancho. Del álbum Incubando y este tema titulado La Jota de la Dolores. Todos los temas que hemos escuchado anteriormente son composiciones originales de Carmen París, letra y música, excepto esto que acabamos de escuchar, que dice arreglo adaptado por Carmen París sobre la zarzuela de Tomás Bretón. Queda dicho. Un montón de músicas. Ya estamos entrando en la recta final, en la casi poco menos de media hora de programa. Vamos a cambiar de giro de música. Seguimos con voces femeninas, mujeres de este país que hacen música, que son mujeres potentes, con fuerza, que componen, que cantan y que dicen exactamente lo que quieren decir, sin tapujos, sin tener que hacerlo veladamente. Amparo Sánchez. Amparo Sánchez era la líder del grupo Amparanoia. No sé si tuvieron la oportunidad de conocerla. Amparanoia era el nombre del grupo musical de Amparo Sánchez. Una de las pioneras de la música de fusión en España, conocida como mestizaje. Esta artista, nacida en Alcalá la Real, Jaén, Andalucía, emprendió en 1966 aquel proyecto Amparanoia en el barrio madrileño de Lavapiés. Antes de ese proyecto, Amparo Sánchez había formado varios grupos en Granada como Amparo and the Gang y Amparamos el Blues. Con este último ya empieza a dar conciertos por toda España y Francia, gestando lo que iba a ser Amparanoia. El año 1997, tras bucear hasta los orígenes del blues, el soul y la garra latinoamericana, saca el álbum que había estado buscando desde hace años, El Poder de Machín, un álbum con rancheras y boleros, un álbum pop. Le llegó la suerte cuando su tema Hacer Dinero se escuchó en la película Barrio, de Fernando León de Aranoa, ganándose el apodo de la Manu Chao española. Con su segundo disco se aleja por completo de cualquier etiqueta y su coctelera particular, a su coctelera particular, le suma la rumba y el reggae. Bueno, después de todo eso, que ya es agua pasada, y después de haber dado más de 1000 conciertos y 7 álbumes en tan solo 11 años, en 2008, Amparo decide despedir ese repertorio de sus canciones y proponer una nueva aventura musical. En el 2008, ¿eh? Sí, ella estuvo con Paranoia desde el 97 al 2008. Y aquí está el resultado: Tucson, Habana. Se trata de un álbum más personal, íntimo y acústico, que da un giro total a su carrera de una manera original y auténtica. Todas las canciones están escritas por ella y la colaboración de Amparo con el dúo de Caléxico, Joy Burns y John Convertino nos regala una instrumentación exquisita. Paisajes del desierto, cálido, y el Caribe más añejo, sonido analógico, letras que mueven por dentro, voz directa y desgarrada, emoción y arte en estado puro. Aquí estoy, Amparo Sánchez, de su álbum Tucson, Habana. Estoy, Amparo Sánchez, de su álbum Tucson, Habana, del año 2010. Pero volvamos a julio del 2006. Paranoia tenía que tocar en Montreal en un prestigioso festival de jazz. Pero algunos músicos pierden el avión que tenía que llevarles a Canadá. Amparo no tiene otro remedio que subir al escenario con solo un contrabajista y un batería. El concierto fue un éxito increíble. En esta época, los conciertos de Amparanoia eran famosos por su estilo mestizo y porque se convertían en una fiesta total. Pero el concierto en Montreal no tiene nada que ver con aquello. El público canadiense es conquistado por este set acústico e íntimo. Lo que ocurrió ese día fue para mí algo mágico, dice Amparo. Siempre me inspiraron artistas como Billie Holiday, Chavela Vargas o Nina Simone, es decir, el jazz, el blues y el son. Y hacía bastante tiempo que tenía ganas de hacer algo más sutil e íntimo para poder tocar en público de otra manera y para que él mismo se deje llevar por la música y por mi voz. Ya que en la Sara se ven las cosas, ese día Joy Burns está en Montreal con Caléxico. Ya conoce a Amparo, por su voz y su carisma. Además, ya han trabajado juntos. Amparo ha grabado unas canciones con Caléxico como Inspiración y Roca y fue invitada a subir al escenario con ellos en algunos conciertos de Nueva York a Londres. Cuando les explica que está trabajando sobre temas nuevos, ella sola con su guitarra, la invitan para que venga a grabarlas en el Wave Love Studios en Tucson, Arizona. Corazón de la realidad, Amparo Sánchez. Pasar a la sombra de la ceiba, nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al tojo laval, ¿cómo está tu corazón? Pregunta al tojo laval, él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad, corazón de la realidad, corazón de la realidad. Caracoles del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad, corazón de la realidad. que nos gana a Chichuna, Unga Chuna. Amparo Sánchez, Corazón de la Realidad, del álbum Tucson, Habana. En octubre de 2007 se marcha a Tucson con el bajista catalán Jordi Mestres Gasso y con el productor vasco Kaki Arcarazo para hacer una primera sesión de grabación. Fue una experiencia fantástica, nos explica ella. Encontré allí el ambiente perfecto para darle a mis temas el nuevo sonido que buscaba. Y no fue solo gracias a la presencia de John y yo y todo el equipo, sino que Tucson posee un alma de frontera. Y me sentí en el desierto de Sonora como en casa. Este ambiente del desierto de Sonora fue el origen de canciones como Aquí Estoy, con la que comenzamos a escuchar este disco que abre el álbum, o De Hoy. Y en muchos textos también, Amparo habla de su propia experiencia. El primer single, Corazón de la Realidad, que es el que acabamos de escuchar ahora, escrito por Joe Burns, nos lleva a paisajes de América y del mundo fantástico de los Tojalabales de México, acompañados por Jacob Venezuela, que brilla con su trompeta. Sin embargo, esta sesión de grabación en Tucson solo representa la mitad del álbum. Amparo está rodeada de música cubana desde su infancia y ya se notaba esta influencia en la música de Amparanoia. Para su primer álbum como solista quiere ir un poco más allá y en mayo del 2009 se encuentran en Cuba con Joe Burns y John Convertino en los míticos estudios de Egrem en La Habana. En este estudio todavía se puede sentir el alma de todos los músicos que pasaron por allí. Benny Moré, Ray Cooder con Buenavista, La Lupe, toda la historia de la música cubana. Este viaje también será una experiencia especial para el dúo de Caléxico. A Real Life Change Indeed dice que verdaderamente ocurrió un cambio en su vida. Explicó más tarde John Convertino. En los estudios Egrem, Amparo trabaja sobre temas como Turista Accidental y Apagón en La Habana, pero también graba una versión exquisita del tradicional La Gata Bajo la Lluvia y un dúo con Omar Aportuondo, la cantante de Buenavista Social Club, La Parandita de las Santas. La Parrandita, eso. No las paranditas, las parranditas de las santas. Un tema que pone la piel de gallina. Uno de los momentos claves de este disco Tucson, Habana, de Amparo Sánchez. Está muy salada. Sientes que viene la conga y sueltas el plato pa' irte a arrollar pa' allá. A la parranda, tú viniste conmigo a la parranda y cuando viste la pachanga te la cogiste toda para ti. Anoche, a la parranda, tú viniste conmigo a la parranda. Cuando viste la pachanga, te la cogiste toda para ti. Sueño que el río te lleva con Ochun la Bella y con Yemaya. Suenan tus collares, las santas ya vienen, Osoco se viene atribulado para ti. Cayó de espuela, mi papel destraza, mi canto, mami, para ti. Ya barrí el palenque, enterré la chamba y ofrecí el violín. Y es que tú eres a tu manera. Y es que tú eres a tu manera. Y es que tú eres a tu manera. Y es que tú eres a tu manera. O sopa tribulado, o sopa tribulado, eh. O sopa tribulado, o sopa tribulado. O sopa tribulado, o sopa tribulado. O sopa tribulado, o sopa tribulado. Yo batalla, ta wini wini. O sopa tribulado, o sopa tribulado. La parrandita de las santas, Amparo Sánchez, con la voz a dúo de la señora Omara Portuondo. Tucson Habana es sin duda un álbum solo muy personal y totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados con la paranoia. Es una mezcla perfecta de melancolía americana típica y de frivolidad cubana. La única cosa que no cambia es el carisma de Amparo, cantante pura sangre que canta con tanta facilidad como si hablara. Amparo escribe dando más importancia a los textos. Tucson Habana son 14 historias al mismo tiempo, fuertes y frágiles, sobre las cosas simples y eternas de la vida: la suerte, la amistad, el amor, la ausencia de él. Un álbum para los largos inviernos y para los veranos de nostalgias. ¿Qué sabe la gente? Nos amamos por derecho. Quiero besarte los labios hasta que venga la muerte. Solo quiero darte todo. Pídeme y yo abandono. Esta es mi declaración.